mami, tú tranquilo, lo que sabes trabajar. Humilde. Desde niño así de esclavo de la sociedad. Siempre. Es de los que dice, soy pobre pero honrado, pero todo lo que ha chambeado se lo han robado los malandritos de la zona. Siempre lo chigüirean, le quitan el mercado, lo asaltan, lo batanean. 15 y último, pase la quincena, llega todo moreteado. Mami. A casa de la jeva hace una semana lo botaron del trabajo, decidió tomarse la justicia por sus propias manos. Empezó a desaparecer uno por uno, al último lo pescó comiéndose un desayuno. Tiene 4 asesinatos con ningún arresto. Desde ese momento él perdió su sentimiento. El otro día dijo: me voy a lanzar un secuestro, o me hago millonario o muero en el intento. Si juega vivo en la pista puede ganar, no la lleves tan acelerada. Antes me querían chihuirear y para darme a respetar yo lo tuve que matar. Si juega vivo en la pista puede ganar, no la lleves tan acelerada. Del otro lado está el hijo de papi y mamá, que lo que hace es farrear y farandulear. Un niño de cuna, le fascina ese gimnasio, cuida mucho su físico. Este es el gimnasio, lo está acariciando, parece ser la presa. Él es un tipo con cara angelical como una fresa. Se la pasa en los rock, el papá le regaló un yate. Tiene una amiga con derecho y ese es el achanto. Y la mamá le regaló el último Mercedes. Gracias, estaba de cumpleaños y se fue para la Mercedes. La zona VIP pidió un servicio de bucana. Se tomó como 6 botellas entre él y su pana. Salió bien volado de la discoteca. Ni siquiera sintió cuando el lámpara lo intercepta. Se despertó mirándose que estaba amarrado. Ahí fue que se dio cuenta que estaba secuestrado. Si juega vivo en la pista puede ganar, no la lleves tan acelerada. Antes me querían chihuirear y para darme a respetar yo lo tuve que matar. Si juega vivo en la pista puede ganar, no la lleves tan acelerada. Antes me querían chihuirear y para darme a respetar yo lo tuve que matar. Lo esperan en la casa, el chamo nunca llega. Llaman a casa de la jeva, creen y se lo niega. Fueron a ver si estaba en la morgue de Bellomonte. Consiguieron el Mercedes y nada más el pasaporte. La mamá recibió la llamada millonaria. De vaina se desmaya y se le abre la cesárea. El secuestro le está saliendo en 800 cachos. Eso para ella no es nada porque ama a su muchacho. La señora está llorando, no quiere que le hagan daño. Dijo que ese error fue el día de su cumpleaños. Cuadraron que el jueves le entregaban el dinero y el viernes se soltaba el caballero. Así lo hicieron sin ningún tipo de ley por el medio. Todo fue de palabra por la moral de un tipo serio. Gracias a Dios tuve suerte, si no tuviera muerto. Pocos son los que coronan como Andy en un secuestro. Si juega vivo en la pista puede ganar, no la lleves tan acelerada. Antes me querían chihuirear y para darme a respetar yo lo tuve que matar. Si juega vivo en la pista puede ganar, no la lleves tan acelerada. Y para darme a respetar yo lo tuve que matar.